más de 13.000 voluntarios que están ahí atrás, que merecen el respeto de que se les dé tratamiento. Rawson Chubut. El lunes 29 de mayo, en la capital de la provincia, Rawson, se llevó adelante la cumbre ambiental convocada por el gobernador Das Neves. Asistieron a la cumbre cantidad de fundaciones, cooperativas, asociaciones, asambleas populares, instituciones estatales, consejos de iglesia, funcionarios públicos como intendentes, legisladores, ministros, entre otros. El eje de la asamblea fue el documento donde se manifiesta el rechazo a la central nuclear en la región patagónica, un proyecto de ley que trata sobre el racionamiento del agua dulce en la industria petrolera y sobre el uso responsable de agua potable, y por último, la posibilidad del tratamiento de la iniciativa popular firmada por más de 13.000 vecinos y vecinas en contra de la megaminería. La Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut fue una de las asambleas populares que estuvieron presentes en la cumbre y una de las que se negó a firmar el documento. Enfoques dialogó con Pablo Lada, miembro de la Asamblea Ciudadana de Trelew, quien nos contó el porqué de la negativa de la UAC de Chubut a firmar el documento y cuál fue la postura que tomaron al respecto. Bueno, tal como se decidió en la asamblea que tuvimos el domingo, que fue muy intensa, tuvimos el domingo prácticamente 10 horas para ver cómo llegábamos a esta encrucijada que nos metieron, en cierto modo, que era fundamentalmente la posibilidad del tratamiento de la iniciativa popular y bueno, este posicionamiento que están tomando respecto a las centrales nucleares. Bueno, sí. Lo que decidimos como asamblea fue finalmente no firmar esos acuerdos que proponían, ¿no? Que cuando uno mira que allí habla del agua como un recurso estratégico, es una visión totalmente contrapuesta a la nuestra, donde pensamos que es un derecho humano fundamental, un bien social, un bien común. Si ya arrancando con esa palabra, bueno, ya ahí tenemos un problema, ¿no? Porque eso habilitaría mañana a la mercantilización del agua, que es lo que no queremos. Había un combo, ¿no? Nos invitan a la cumbre con el supuesto argumento de que iba a haber un anuncio muy importante respecto a la iniciativa popular, que lo hubo finalmente, pero había todo un combo para firmar, que nos invitaban a firmar. Esta concertación, que era un acuerdo, decía acuerdo de parte. Bueno, un acuerdo que en realidad no fue acordado porque no fue dialogado ni esas partes acordadas, ¿no? Que habilita además a nuevas cosas que van a suceder más adelante que no sabemos qué serán. A su vez se presentaba también un proyecto de ley elaborado por el gobierno, que es este, el que habla del agua potable, que tiene en el espíritu, si uno lo piensa, dice, ah, bueno, qué bien que no se use el agua por inundación, qué bien sería que el agua dulce no se use en las industrias. Pero claro, cuando uno va leyendo la letra, que además nos lo dieron tres o cuatro días antes, para analizar semejante cosa, ese era el otro, bueno, y la posibilidad esta de la iniciativa popular, y había este manifiesto que yo personalmente lo veo muy bien, que el gobierno se posicione en contra de las centrales nucleares, pero también decidimos, a pesar de que en el documento que sacamos dijimos que veíamos muy oportuno que el gobierno se manifieste contra las centrales nucleares, nosotros como asamblea primero ya nos habíamos manifestado a través de la carta abierta del gobierno chino, y segundo, bueno, ahí también si bien está buena las argumentaciones, al inicio habla del agua como un recurso estratégico, y eso también es una cosa que... Pero bueno, decidimos también avalar esa posición del gobierno, ¿no? Es un poco la idea que salió de la asamblea, era avalar que políticamente es muy importante para la gente de Río Negro que un gobierno acá diga que no quiere las centrales nucleares. Quizás se pueda llegar a imitar en otra provincia y poder hacerle un cerco a este gobernador que está abrazándose a todo esto junto al gobierno de Macri, ¿no? Eso en términos generales. Esas cosas eran las que estaban ahí para ser firmadas. Bueno, no, nosotros no firmamos nada de eso. Entregamos nuestro documento, donde, insisto, esto, y participamos expectantes a ver qué sucedía. Entramos aquí de manera muy respetuosa, con nuestros carteles, por supuesto. Además, Pablo Lada, de la Unión de Asambleas Ciudadanas de Trelew, nos contó qué expectativas tienen sobre la posibilidad de aprobar la iniciativa popular y ratificó que sin uranio no hay energía nuclear. El primer planteo que nos hicimos ahí en la asamblea y consenso general de esto es que no se le corra ni una coma a la iniciativa popular, ni siquiera para mejorarla, por respeto a las 13.000 personas que firmaron, ¿no? Claro. Por respeto a la ciudadanía que lo firmó, por respeto a que es una iniciativa popular, que es otra cosa, no es como cualquier proyecto de ley. Y bueno, insisto, hay más de 13.000 voluntarios que están ahí detrás, que merecen el respeto de que se le dé tratamiento, que sea votada y que sepamos qué opina cada uno ahí. Otro aspecto que por ahí pensamos también, que es importante ya que hay un compromiso del gobierno respecto a la iniciativa popular, bueno, que se comprometa en caso de que sea modificada a vetarla. Y después están los tiempos, que no queremos quedar mezclados con los tiempos electorales, con lo que se viene y que todo esto se tiña de una campaña electoral, ¿no? Inevitable, aunque hubiera buena intención, supongamos, ¿no? Se va a teñir, porque nosotros somos ajenos a todo eso, seguimos siendo las mismas asambleas a partir horizontales, entonces también una celeridad en el tratamiento. No podemos escuchar a algún político, que, como hemos escuchado, diciendo que quiere ser, pero no quiere centrales nucleares. Claro. No tiene bollete. Claro. ¿No? Que uranio no hay centrales nucleares. Claro. Uranio para eso. Aunque nos vengan y nos digan, miren, a ver, Nicolás, se necesita para salud. Que no nos engañen, insisto, esto lo hemos dicho muchas veces, uranio para salud es muy poquito el que se necesita.